Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 20 de octubre, estará hablando sobre la tecnología y los efectos sociales y culturales que esta tiene. Esto quiere decir que no vamos a estar hablando de los gadgets más nuevos y que no vamos a seguir también con Steve Jobs en hombros, como si fuera el héroe en todo sentido. De hecho, vamos a hablar de alguna forma los efectos secundarios o inesperados que tiene la tecnología. Y el día de hoy me acompaña Raymond Hall. Y bueno, vamos a estar al aire. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203, para que se comuniquen con nosotros, porque estoy seguro que tienen un celular en la mano. Y bueno, empiezo con el hecho que la tecnología es fundamental para la evolución del hombre. Que finalmente, sin esta, no, bueno, según algunos estudiosos, no hubiéramos podido llegar al nivel de civilización o incivilización que tenemos ahora. Esto último diciéndolo de acuerdo a la tecnología de la información, que para muchos es la culpable del surgimiento de una clase financiera que pone en entredicho a la misma especie humana. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo era el hombre antiguo? ¿Cuál fue su relación con la tecnología? Bueno, yo creo que incluso la definición de tecnología admite varios matices, ¿no? Porque podemos hablar de tecnología incluso en especies no humanas. Y no me refiero al instinto del pájaro por hacer su nido, ¿no? Me refiero como tecnología a esta cuestión de aprendizaje, de utilización de herramientas para un fin y de la transmisión de ese conocimiento de una manera cultural, ¿no? Es debatible, pero hay por ejemplo, en varias especies de simios, digamos, nuestros primos, hay el según uso... Según Darwin, no según los creacionistas, ¿no? Bueno, nuestros primates. Claro. Hay el uso de herramientas y ese uso de herramientas se transmite por aprendizaje. Entonces, yo creo que no nada más para nosotros, sino que ha sido como que el camino dentro de, digamos, si podrías decir que el camino del hombre ha sido utilizar su mente para hacer lo mejor posible su existencia, eso está totalmente ligado al uso de la tecnología, desde que la tecnología es transformar el mundo que te rodea, ¿no? Bueno, yo creo. Y hablando del pájaro, pues el ejemplo obvio sería el nido que hace el pajarito y pues se agarra plantitas y son herramientas que está utilizando para finalmente construir su hogar. Así es. En el caso particular de los simios, no nada más es... Porque podrías decir que los pájaros lo hacen de una manera instintiva y que a lo mejor no hay cultura, ¿no? Claro. Pero en el caso de los simios sí se ha observado cómo es un conocimiento que está externo al acervo genético. Es una cosa que está en las mentes de los simios y que le transmiten por enseñanza a sus hijos, de la misma manera que nosotros aprendemos a usar herramientas. Y ¿no? Si una definición de cultura es valores, normas y símbolos, pues finalmente quiere decir que es una especie de cultura también incipiente, pero... Yo creo que hay muchísima gente que objetaría eso, pero yo estoy de acuerdo con esa definición. Que sí es cultura. Sí, así es. Pero bueno, mucho fue la visión judio-cristiana del hombre estando al pináculo de las especies. Claro, claro, y de considerarnos como algo que estaba fuera de la naturaleza, ¿no? Claro. Oye, de hecho, las eras con las que estamos acostumbrados, pues, por ejemplo, paleolítico, y neolítico quiere decir antigua piedra y nueva piedra. Uh-huh. En el sentido de que la piedra fue la tecnología, o sea, la herramienta que le ayudó a poco irse supuestamente civilizando. Y lo que quiero mencionar también es que parte del programa será desmitificar el hecho, porque realmente hoy pensamos que tecnología quiere decir electrónico. Exacto. Y internet o televisión. Pero finalmente la tecnología de hoy, pues es específica el día de hoy, como la piedra lo fue para el hombre antiguo. Por supuesto. Entonces, de hecho, pues el hombre antiguo ha haber creído que estaba también a la vanguardia, porque tenía una hacha de piedra con la cual mataba al vecino. Por supuesto, ¿no? Sí. No, incluso se argumenta que, por ejemplo, las civilizaciones americanas no avanzaron al mismo ritmo. Bueno, hay muchos distintos argumentos, pero ellos nunca descubrieron la rueda como lo descubrieron las de Eurasia, ¿no? Entonces, eso es un factor importante, ¿no? Claro. Y parte de también, hay un autor que se llama Jared Diamond, que habla de armas, gérmenes y acero. Ajá. Que lo que te está diciendo es que, bueno, aparte de los gérmenes que trajeron los europeos, pero que la tecnología le dio la ventaja competitiva al europeo sobre el indígena, ¿sí? Y que, bueno, finalmente las tecnologías de la guerra, pues también es fundamental que sean de punta, y también usando la metáfora de la punta de la lanza, pues para que perforen bien al enemigo, ¿sí? Y en la práctica social de la compra de una tecnología, pues la punta de lanza de la tecnología se patenta para que los grupos sociales, culturales, políticos estén al frente de otros, ¿sí? Y los puedan someter. No nada más en el sentido guerrero, sino que también en el económico. Porque finalmente, supuestamente, la civilización de los otros es que poco a poco se apropien de las tecnologías de punta que los otros desarrollan. Claro. Entonces, por ende, se va derramando supuestamente el progreso, ¿sí? Y bueno, no sé, supuestamente estamos. Supuestamente, ¿no? Digo, me voy a saltar ahorita así un salto cuántico hasta la actualidad. Échale. Pensando en Irán, por ejemplo, y su programa de enriquecimiento de uranio. Cuando, bueno, yo he escuchado muchas voces que dicen que esto no es tanto una cuestión de proliferación nuclear, sino más bien del dominio del mercado del uranio enriquecido, ¿no? Porque si estamos asistiendo a un momento en que el futuro todo pinta para que sea nuclear, el quien tiene el dominio de las técnicas de enriquecimiento de uranio, pues va a ser quien pueda decir por dónde va la cosa, ¿no? Claro. Y yo le puse el tema de los efectos socioculturales de la tecnología, porque finalmente, y como dice Manuel Castells, que será un autor que utilizaré para el segundo bloque, es que todo lo que tú crees que tiene... No, era yo el problema. Que todo lo que tú crees que tiene un fin, pues acaba teniendo otros fines. Y a veces estos segundos, pues como te digo, son efectos que no esperabas. Y el ejemplo óptimo es, por ejemplo, la tecnología que vemos ahora en Wall Street, ¿sí? Tecnología informática, que pues tiene un fin muy bueno, ¿sí? Pero que finalmente también puede acabar separando al mismo hombre. Como decía alguna vez Stanley Kubrick en la película del 2001, ¿no? Que la tecnología se le sale de control a la especie humana, ¿sí? Y ese afán de estarse creyendo que la evolución conlleva necesariamente avances tecnológicos, pues puede poner en entredicho a la misma especie. Por supuesto, porque va implícita esta idea del progreso que es bastante debatible, ¿no? Claro. Y digo, tomando tu cita de Kubrick, creo que lo central de esa película es que no es tanto la tecnología, sino el uso que se le da, porque le piden a esta computadora, que supuestamente es omnisciente casi, le piden que mienta, que engañe, o sea, tiene un fin contradictorio en cuanto a que tiene que preservar la misión y al mismo tiempo tiene que mentirles acerca de la misión, entonces se vuelve esquizofrénica, ¿no? Y bueno, también creo que ahí representan el hecho de que la inteligencia artificial pues cobra vida paralelamente al ser humano, en el sentido de que no es la misma vida que tenga un corazón, sino que vida en el sentido que puede tomar decisiones similares a las de los humanos, ¿sí? Y ponerse encima de estos mismos. Claro. Y que paradójicamente, cuando ya parece que se van a acabar en esta película los humanos porque se ponen contra la computadora, pues van y la desarman con otra tecnología, o sea, una de las primeras, un desarmador. Así es. Que no se esperaba la computadora que tan sofisticada que una tecnología de ese tamaño lo fuese a dejar fuera de la jugada. Yo creo que estamos viviendo un momento similar ahorita con todo el derroche de energía, ¿no? Ya nos fuimos muy al futuro. No, pero no hay aquí línea de tiempo, ¿eh? O sea, ve a dónde vayas. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esto. Mira, hay un blog que me gusta mucho que se llama Do the Math, y acabo de postear unos artículos. Y yo estoy muy de acuerdo con uno de los posts en los que esta persona señala, o sea, estamos en una especie de binge, un atascón adictivo de energía, ¿no? Quizá algo que podríamos ver en general en la evolución de la tecnología durante la historia es que el consumo de energía iba aumentando de una forma muy gradual Y a la hora del descubrimiento de los combustibles fósiles, esto se explotó y estamos creciendo a un ritmo de más o menos un 2.9% anual de mayor consumo energético. Extrapolando esta línea, tendríamos que estar produciendo la misma energía que el sol produce en 400 años, que es nada desde el punto de vista de una civilización. Exacto. Entonces es este... También no creo que sea solamente una cuestión de la tecnología, sino de una especie de estrechez de miras, como de una incapacidad de ver un poco más allá de decisiones que se toman siempre en el corto plazo, y eso nos ha llevado a estar súper adictos al derroche, ¿no? Y no nada más adictos, sino que es cuestión de supervivencia, porque dices tú, oye, bueno, finalmente con la modernidad y con el derroche de energía, pues también nos hemos hecho dependientes a cierta tecnología. ¿Y qué digo con esto? Que si tú, por ejemplo, tienes una sociedad, una civilización, que a partir del 1800, cuando está Malthus escribiendo sobre la población, que supuestamente no la va a librar porque no hay tecnología para darle de comer, pues paradójicamente se inventa la tecnología para incrementar la producción, pero tú ahora vas a necesitar de depender de esa tecnología para que la población que se fue de 1 billón hoy a 7 billones necesite, por ejemplo, de la industrialización del petróleo, ¿sí? Pues para poder alimentar, distribuir, producir cosas y mover alimentos que mantengan a esta población viva. Entonces, por supuesto, la gran ironía del sistema y la gran paradoja es que tú no lo puedes detener, porque si lo detienes, bueno, terminarías con mucha población que es el resultado o el excedente de estos grandes avances, entre comillas, tecnológicos. Sí, tendríamos unas hambrunas terribles, ¿no? Porque de entrada, ¿cómo vamos a fertilizar todos esos campos si no tenemos la petroquímica? Claro. Otra cosa importante que hay que resaltar es que ahora la tecnología, pues parece ser que los científicos la desarrollan, ¿sí? Y las corporaciones la echan a andar, o sea, la ponen en práctica. Pero hubo un momento en la antigüedad en donde la sociedad, pues, no estaba tan diferenciada, o sea, entre cada quien que hacía su trabajo, o sea, no había especialización del trabajo, y la tecnología realmente era parte de la vida, en el sentido de que, pues, la rueda, pues, le servía a todo mundo, y pues todo mundo se beneficiaba de esta tecnología de forma directa. Entonces, una de las características de la modernidad es de que, por ejemplo, Galileo, en esos tiempos, pues tú poco a poco empiezas a ver que la tecnología ya empieza a ser parte de los científicos, ¿sí? Que empiezan a hablar de ciertas herramientas, pero lo empiezan a hacer desde un punto de vista externo. Y esto quiere decir que tú poco a poco empiezas a generar también una sociedad que se organiza alrededor de la tecnología, pues no nada más para su mejoría, sino para la justificación de lo que es la civilización. Y por ende, lo que va avanzando, pues le va dando relevancia a la ciencia, que utiliza la tecnología como una base fundamental. A todo esto, con lo que voy es de que ahora, pues, el criticar a la tecnología ya no es criticar tanto necesariamente una herramienta, sino que te estás metiendo a criticar una forma de ver el mundo, una forma de justificar cierta civilización, ¿sí? Una forma de justificar relaciones de poder, ¿sí? Y una forma de justificar también sociedades utópicas, ¿sí? O sociedades que supuestamente van a, o deben ir avanzando con la tecnología en la punta, ¿sí? Y que el pueblo que no entienda esto, pues tendrá que irse civilizando para entenderlo. Y si no, pues, como hoy nos enseñó la muerte de Gaddafi en Libia, pues aniquilaremos la dictadura, entre comillas, ¿sí? Acabaremos con el retraso para llevar a esta sociedad la tecnología, el mercado tecnológico y, bueno, más lo que viene, la democracia y todas las demás cosas, que supuestamente con los nuevos medios de comunicación, con la internet y con esta forma de televisiva de desplazar y traspasar información, pues hacemos que las sociedades estén realmente interconectadas en red y que formen parte de esta sociedad, pues no sé si posmoderna o confusa, ¿no? Claro, es bueno, esa gran aldea global es como el viaje a las estrellas, el Borg, ¿no? Es un ser que no admite un no y que te asimila, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de "Resistance is futile, you will be assimilated". O sea, ¿qué quiere decir en español? Que la resistencia es no tiene caso, porque vas a ser asimilado y este organismo va a tomar tu conocimiento para usarlo en contra tuya, ¿no? Yo creo que aquí uno de los errores podría ser estar considerando a la tecnología como algo ajeno. ajeno al hombre. O sea, es una actividad innata del hombre en cuanto a que si nuestro camino desde la antigüedad, o el camino no que elegimos, sino que por el cual evolucionamos, fue a través de nuestro uso. Precisamente lo que nos distingue es que nosotros sobrevivimos por el uso que sabemos hacer de nuestro entorno, por las modificaciones que le hacemos al entorno. Claro. No sobrevivimos por ser más fuertes o por ser más resistentes o más rápidos, sino por saber cómo manipular el entorno. Y yo creo que eso es la tecnología. Entonces, También tiene que ver con esta creencia de que de alguna manera rompimos un equilibrio maravilloso y que se puede regresar a una etapa paradisíaca si no tuviéramos toda la industria. O no sé, hay muchas voces ahí diciendo que toda la ciencia está mal o que toda la tecnología está mal. No, claro. Y en realidad, pues no es cierto. O sea, y cuando ves, la naturaleza es cruel, ¿no? O sea, ves los terremotos en Japón y el tsunami y luego su desastre nuclear, pues sí, gran parte es por la situación en la que se han puesto y por su uso de la tecnología, pero por otra parte, así es la naturaleza, es cruel y nosotros somos seres tecnológicos, entonces no podemos negarnos a eso, como dicen, no podemos negar la cruz de la parroquia, ¿no? Y lo que te estaba de explicar yo es que, bueno, finalmente la tecnología se convierte en una estructura que a veces se pone encima del hombre, como te lo dice la película del 2001 y la computadora, que en el caso más práctico, no tanto futurista de Kubrick, pues tú empiezas a ver que esa estructura está a la par de los sistemas políticos, de los sistemas culturales, de los sistemas económicos, y que la sociedad no se puede escapar de eso. Entonces, que la sociedad que se va a ir construyendo, pues ya no se construye en sí misma, como decías tú, de forma retrorromántica yendo al pasado, sino que la tecnología es una de las grandes estructuras que delimita lo que somos. Claro, y lo que tenemos oportunidad de aspirar y hasta dónde vamos a poder llegar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que se ha hecho tanta necesidad tecnológica que realmente Kubrick, pues, estaba siendo muy honesto en darse cuenta de que es una estructura que forma parte fundamental de la especie y que escapar de ello es ingenuo, porque pues es imposible, ¿no? Claro. Y luego me di el otro día cuenta cuando se me fue el internet 3 días y pues empecé a temblar, ¿no? O sea, qué tan acostumbrado estaba a la computadora y que finalmente las tecnologías también, que ahorita hablaremos. Por ejemplo, un libro, que pues es una tecnología, que le dio oportunidades a la gente de entender el lenguaje que tenía alguien pensado para ellos, pues finalmente es muy difícil prescindir de ello. Claro, sí. No. Tomando ahí algo paralelo, usando películas, hay un director que me gusta mucho, se llama Godfrey Reggio. Él fue un sacerdote de muchos años y de repente decidió que la manera de dar el mensaje no iba a ser por ahí. Y hizo 3 películas muy, muy impresionantes. En su momento fueron muy vanguardistas. La primera se llama Koyaanisqatsi, con música de Philip Glass. Y son puras escenas. Claro. Nada más escenas y música de contrastes entre la tecnología y la naturaleza. Pero su discurso es que nosotros ya no estamos en la naturaleza. O sea, vaya, la naturaleza nuestra es nuestro mundo tecnológico que nos rodea. No nos podemos aislar de que nosotros desde que crecimos estamos en una ciudad, no hemos visto, o mucha de la gente que crece en las ciudades no ha visto ni siquiera el mar, entonces somos parte de ese entorno y ya estamos, es como un contraste o un conflicto entre un simio que evolucionó millones de años en la sabana y en menos de 10.000 años hemos trastornado totalmente ese entorno, ¿no? Entonces, Es un reto bien interesante el que tenemos ahorita. Claro. Y fíjate que hablabas de la religión y mucho del problema, el debate que se dio en cristianismo fue que el catolicismo no quería la tecnología porque era producto del diablo, ¿no? Y Lutero utiliza la tecnología que se acababa de inventar, o sea, la imprenta, pues para decirle a la iglesia católica, o sea, ¿no crees que se aventó al ruedo así nada más con un pedazo de papel? O sea, sí clava en la iglesia las 99 demandas a la iglesia católica, pero finalmente lo que lo apoya a hacer una secta nueva y una religión, pues es la imprenta de Gutenberg. Entonces estamos hablando de que si no hubiera sido por esto, pues no hubiéramos tenido el protestantismo que catapultó al norte europeo en contraposición al sur, que siguió siendo católico. Claro, sin olvidar que también otro de los motores importantes ahí era la prohibición de la usura por parte de la iglesia católica, y aquí ya abriste la posibilidad a los albores de los banqueros, ¿no? Ah, bueno, claro, ese sí sería otro tema, bastante pesos y centavos, ¿no? Sí. Pero siguiendo la misma línea, cuando los ingleses, digo, no los primeros peregrinos, ¿no? Pero cuando los metodistas, que era un movimiento protestante inglés, quisieron ir a Estados Unidos para llevarles la buena nueva de Cristo, pues utilizaron la tecnología y utilizaron a la ciencia. Entonces, metodismo realmente quiere decir método científico para tú llevar a cabo tu mensaje. Entonces, esta gente realmente utilizan lo que había de tecnología, ¿sí?, para echar a andar esta creencia en Estados Unidos. Y no nada más eso, sino que también se amarran con la economía y la política, pues para desarrollar vías férreas, marítimas, ¿sí?, y otras tecnologías, pues para echar a andar las ideas cristianas. ¿Y esto qué quiere decir? Que finalmente las tecnologías pues tienen efectos socioculturales enormes. Por supuesto. Porque pueden tener un fin, ¿sí?, pero finalmente quien le sabe sacar provecho, ¿sí?, pues le puede dar acabando un mucho mayor poder a cualquier intención original. Desde luego, no. Y además, no hay que olvidar que, o sea, siempre la tecnología ha sido desarrollada por el grupo que está en el poder, y entonces está al servicio de los intereses en ese momento. Claro. De alguna manera, no tiene, o sea, no hay moral en la tecnología, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante ahorita, hay un gran resurgimiento de movimientos fundamentalistas, todos ellos queriendo regresar a algo, a los New Age a una parte, hay hippies, hay cristianos fundamentalistas, pero yo creo que todo eso tiene que ver con este ascenso tan grande de la tecnología y que no ha sido acompañado como que de esta visión de largo plazo o como de esta empatía, no sabría cómo llamarle. De alguna manera, cuando la tecnología va desarrollándose, nos da herramientas que cada vez tienen más largo alcance, que cada vez sus efectos son más impredecibles y más vastos, ¿no? Ahora ya se habla de una nueva etapa geológica que le llaman el antropoceno, ¿no? Porque ya hemos sido capaces incluso de moldear el medio ambiente y de causar el calentamiento global. Entonces, sin embargo, seguimos teniendo la misma cortez de miras. No solamente la misma cortez de miras, sino que el pegamento moral, digamos, que teníamos con la religión en el pasado, ya no lo tenemos. Entonces, es como un vacío ahí donde lo que ha venido a llenar ese vacío es nada más tecnología. Y claro, bueno, sí, bueno. O sea, como que ya la tecnología por sí misma y el ensimismamiento, ¿no? Tiene mucho que ver con lo mismo de la especialización. No es lo mismo la división social del trabajo en la antigüedad que hoy en día, que tienes gente que está en una torre de cristal y no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo alrededor de su mundo, ¿no? Yo aquí he oído muchas voces, es más, hace poco escuché a alguien, he escuchado gente sensible decir comentarios como, bueno, es que esa lucha es de ellos, hablando de los de Occupy Wall Street, ¿no? Esa lucha, pues, no es mi lucha, ¿no? Cuando realmente estamos todos en este barco, o sea, nosotros todos estamos participando de la tecnología, y aunque no queramos, pues, de sus alcances y de sus implicaciones. Claro, y aunque la tecnología, la peculiaridad de esa tecnología de la aldea global, o sea, empieza con el radio, pero luego poco a poco empieza a ser la televisión, pues también, entre más poderosa es la tecnología, pues más poder también tiene de control. Porque, por ejemplo, hoy está esto de Gaddafi. Entonces, ellos están muy eficientemente trayéndote el Coliseo a tu casa. Sí, no, pues ve las portadas de todos los diarios. Por ejemplo, ahorita la BBC, digo, que les urge ayudar a Cameron, su primer ministro, porque está soleado, realmente está yendo terrible. Entonces, encuentran un chupacabras y finalmente lo que hacen es cancelaron todo lo demás para que la gente viera que los libios habían realmente acabado con Gaddafi, con la tecnología armamentista occidental y de la OTAN, fue lo que logró que esto se hiciese. ¿Y a qué voy? Que el poder que tiene la tecnología es de homologar, de estandarizar, o sea, de que todos pensemos igual, y que todos realmente creamos que Occidente es el bueno, y que Medio Oriente y que los asiáticos son los malos, ¿no? Okay. Entonces, es esta visión bipolar, esquizofrénica, que los medios de comunicación, por un lado, te dan la libertad, supuestamente, de tener oportunidades para, pues, ver otras alternativas, por ejemplo, como los medios independientes, y que, por otro lado, pues, nos dé flojera, y que, por ejemplo, en Google nos vayamos a las primeras búsquedas, que son las que todo el mundo está realmente masticando, y que vayamos como borregos en una era informativa posmoderna para formar parte de la masa. Entonces, pues nos hacen creer esto. Entonces, la democracia, esa palabra tan trillada, pues se prostituye todavía más en esta era. Porque finalmente te hacen nada más repetir y repetir y repetir y repetir y mostrar eventos específicos que te hacen simbólicamente pensar que eso es lo que impera en el mundo. Cuando en la verdad pues vemos que hay, o sea, podemos estar en la era informativa, pero seguimos realmente en la industrial, porque seguimos comprando cosas que son industriales y porque seguimos matando gente con productos industriales, o sea, armas, ¿sí? Y seguimos con tecnologías antiguas como la religión, justificando la muerte. Digo, ahorita cuando estaba Gaddafi en el cofre del carro muerto, gritaban Alá Akbar, o sea, Alá es grande, ¿sí? Y obviamente, thank God, en este lado del mundo. Claro. Entonces, como pasó con Bin Laden, ¿a qué voy con todo esto? Que realmente al mismo tiempo, cuando creemos que estamos en la punta de la tecnología, realmente no nos damos cuenta que hay todas las demás tecnologías que hemos desarrollado que están también en juego y que nos hacen ver pues cómo nosotros mismos nos hemos orillado a tener que seguir dependiendo de ella hasta donde nos lleven. Pues es que es como una gran paradoja, ¿no? En la medida en que tenemos más especialización y más desarrollo, también la gente pierde la visión de la comunidad, pierde contacto con la comunidad y cada vez es más difícil que se pueda percatar siquiera del alcance de lo que está desarrollando o de en lo que está. Ya el conocimiento es tan especializado que no hay nadie que lo maneje, ¿no? El hombre ilustrado, renacentista, se acabó. Y no es que plantee que se tenga que regresar a eso, pero ciertamente nos falta encontrar ese mecanismo como de intercambio, como de aterrizar, ¿no? Y de no perdernos en esa hiperespecialización. Claro, y fíjate que hay ejemplos históricos muy buenos de cómo la tecnología acaba teniendo otros resultados. Por ejemplo, la agricultura, que es la puesta en práctica del arado, ¿sí? De forma macro, o sea, mayor, pues empoderó al hombre. Y de hecho la religión cambia de ser politeísta y de ser en muchos sentidos matriarcal, pues poco a poco pasa a ser un hombre proyectado en el cielo. Digo, no vaya a haber una coincidencia por ahí, pero nuestros dioses hombres son el resultado de la agricultura. Sí, hay mucha gente. Entonces, finalmente, este resultado sociocultural, pues no necesariamente lo esperaban. Y finalmente, cuando ya tienen esta tecnología, pues el hombre se emplaza y con otra tecnología, que es la religión, pues ahora controla. Luego pasamos a la industrialización, cuando otra tecnología que supuestamente nos iba a liberar y que sí lo hace hasta cierto punto, pues empodera al hombre aún más, o sea, al ingeniero, ¿sí? Para poder finalmente decir que una sociedad ahora es totalmente distinta. Entonces, antes de ir a música, la era informativa, que es la que vamos a empezar después, pues supuestamente ya estandariza todo, porque le da poder a la mujer también de poderle picar a la computadora desde su casa sin tener que ir a la industria y ponerse el overall, como la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a música para regresar con el tema. Ok. Tiene este director, realmente a nadie se le había ocurrido de esa forma, en una película de ciencia ficción, poner música clásica como parodiando también De hecho, esta pieza de Zaratustra, pues es una especie de doble visión, porque por un lado está la película hablando de los grandes avances tecnológicos, pero tú ves en la película de 2001 que siguen los mismos problemas. Cuando llega a la luna este señor, el americano, pues se encuentra con un soviético, ¿no? O sea, sería la misma bronca, claro, de la lucha del capitalismo y socialismo. De hecho, es poética esa escena donde justo con esta música de fondo está este mono destruyendo con el hueso, y al lanzar el hueso, ese hueso se transforma... En una nave. En la nave espacial, o sea, como... hay un puente desde allí hasta la fecha. Y ¿no? Para dar un poquito más de contexto, te refieres a la etapa cuando están en la antigüedad los ancestros, los australopitecos o los monos, que la tecnología es el hueso y que antes de eso convivían, y que finalmente cuando alguien se da cuenta, o sea, un chango se da cuenta que el hueso le sirve para como espada, para matar a otros, pues estos se acercan al agua, o sea, los recursos, y ahí se quedan. Entonces el chango que quiere venir a tomar agua vecino no le dan chance porque empiezan a gritar, ¿sí? Y se cuenta que es lo mismo porque ahora pues no es agua, pero son charcos de petróleo, ¿no? Claro. Y matas a Gaddafi, otro chango, y lo mata otro chango, ¿sí? Y finalmente con una tecnología que está bien parodiado en la película para resguardar los recursos que te van a mantener vivo. Entonces no importa que en el camino te mates entre todos, y que paradójicamente hoy, que esta tecnología que tenemos nueva nos dice de que ya te estás matando a ti mismo. Con todo esto que hablas de la... del calentamiento global y de los fines de los recursos, que irónicamente, en vez de cambiar de sistema, ¿sí?, y de perder el poder, pues preferimos seguir matando, seguir mejorando la tecnología, pues para que antes de que se mueran todos, pues que se muera mejor el vecino. Entonces saco mis mejores armas, ¿sí?, y me salvo. Es que es tristísimo esto de la cortez de miras. Si te pones a pensar que... No entendí ese concepto, Pedro. El mundo está dominado por las corporaciones a estas alturas. Claro. Y las corporaciones tienen dividendos trimestrales. Ellos tienen que reportarle a su junta de directores ganancias trimestrales anuales. Entonces, tú como líder de una corporación no vas a poder... Es muy difícil que hagas algo que a largo plazo va a tener un beneficio, pero que a corto plazo trae una pérdida. Es casi imposible que suceda eso. Claro. Lo viste con Henry Ford, lo viste con Levi-Strauss. Hubo mucho desarrollo tecnológico en los albores de la revolución industrial. Pero hoy en día el problema es que ¿a qué me refiero con cortez de miras? Hay un ejemplo bien interesante con esto del petróleo. El petróleo se va a acabar más pronto que tarde. Y bien vale ya empezar a sustituir la energía que generamos con el petróleo con otra cosa. Pero hoy por hoy es más caro invertir en esa tecnología que seguir gastando el petróleo. Entonces, apostarle a esa tecnología es un problema. Ahora, no falta mucho tiempo, y estoy hablando de pocos años, quizá 10, 15, para que ya empecemos que empiece una merma en la producción petrolera. Lo que le llaman el peak oil, o sea, el punto de producción máxima de petróleo, a partir del cual empieza a disminuir la producción de petróleo. En ese momento los precios de petróleo se disparan. En ese momento... Ahora sí que hay la conciencia de, chin, esto se nos está acabando, y no es nada más la conciencia, sino que la economía crece, o se espera que crezca a un ritmo de 5% anual, nuestro crecimiento energético es de 2.9, y en este momento ya no lo vamos a poder sostener. Claro. Pero el problema es que para poder desarrollar las tecnologías paralelas o alternativas, hay que invertir energía. Entonces va a salir más caro invertir, digamos, si necesitamos producir 100 de petróleo y ahora ya nomás tenemos 98, y entonces tenemos que satisfacer esos dos que nos faltan. Para generar la energía solar o lo que sea para esos dos, vamos a tener que invertir otros 4 de petróleo, que después quizá de unos 5 o 10 años ya vamos a tener la energía solar y ya vamos a tener otra vez los 100. Y claro. Pero ese plazo de 10 años en donde vas a estar perdiendo más por invertir en solar que si no hicieras nada, es demasiado atractivo para las corporaciones, porque estás hablando de plazos que muchas veces un presidente no está 10 años, un CEO difícilmente está 10 años, entonces todas sus decisiones están en un corto plazo, ¿no? O sea, quiere decir que tienen que siempre estar presentando utilidades año con año. Así es. Porque no nada más la corporación, sino los accionistas, que son los que realmente la tienen como dueño, pues le están exigiendo. A eso me refiero, ellos le exigen y no hay, o sea, está, es como una trampa, porque claro, no hay forma de salir de eso. Y entonces en ese sentido, la moralidad, pues pasa a segundo plano, porque sale más caro desarrollar toda esa tecnología y cambiar tú, pues que matar a 1,000,000 de iraquíes y quedarte con sus recursos. O sea, claro. Pues está más barato, ¿no? Hay una frase que una cita de Gandhi. Gandhi llamaba, le llama en inglés timid kindness, que podrías traducirlo como bondad tímida. Sí, sí. Y a lo que él se refería es a cuando tienes la conciencia de que algo está mal, como todo esto del calentamiento global, como el hecho de que las ganancias y las utilidades estén por encima de la moral, digamos, y sin embargo no haces nada al respecto, porque a ti no te afecta, ¿no? Es ese mismo 1% del que hablan los Occupy Wall Street, yo creo que en gran medida ni siquiera se da cuenta o no tiene que tomar acción, ¿no? O sea, requerirías como una conciencia que no tenemos. Lo que pasa es que sí existe, pero también hay otra tecnología que se desarrolló en los 50s, 40s, que es la televisión, que nos ha catapultado a una sociedad del entretenimiento, pues que puede mantenerse virtual y digitalmente ocupada durante muchos largos periodos de tiempo, pues que puede ni darse cuenta que ya las mariposas monarcas van de regreso para el sur. Entonces esto te lo digo porque una de las nuevas eras informativas de la cual habla Manuel Castells, o sea, la era de la información, es la tercera, la que sucede a la agricultura es la industria, y la que sucede a la industria es la era informativa. Y lo que hace esta era no nada más es realmente crear un poder político mucho más poderoso, porque como me dijo el otro día Mario Nieves, crea un espacio, o sea, no nada más es el conducto de la política, sino que genera un espacio de representación virtual y simbólico que se mete a las casas. O sea, tú tienes al político en tu casa dando el mensaje, cuando en la antigüedad tienes que pararte en la plaza y convencer a todos, ¿sí? Y a lo que voy es de que ahora creemos que esto nos ha liberado porque pues, nos da la oportunidad de cambiarle los canales, ¿sí? Y de poder comprar y de ser democráticos porque compramos, pero no nos hemos dado cuenta que formamos parte de una masa, ¿sí? Que se va estandarizando y que se va separando cada vez más de la política. Porque en este afán de entretenimiento, esta tecnología nos ha disociado de lo que era la sociedad antigua. No porque regresemos, porque sea más bonito, sino porque necesariamente era estar más cerca de ese pacto social que se tenía con el ejecutivo o con el legislativo, ¿sí? Para finalmente darte cuenta que te pueden estar tomando el pelo. Entonces ahora la gran ironía, y con esto termino, es que lo que estamos viendo en Wall Street es que es la tecnología de punta en cuanto al desplazamiento de deuda, de bonos, de especulación, ¿sí? Que paradójicamente, algo que supuestamente nada más son dígitos, pues también ellos se acaban separando, como dice Castells, es como un rayo láser, ¿no? Hacen mucha especulación, se separan de la economía real, la manipulan y la echan al traste. Al traste, porque entonces, no está sustentado en nada. No está sustentado en nada. Entonces, finalmente, lo que tú ves es que ellos realmente sí se enriquecen más porque están creando una forma nueva de sociedad a la cual no todo el mundo no tiene acceso, sino que te acaba utilizando a ti indirectamente para que participes en el enriquecer a estos grupos. Entonces, lo que tú ves ahorita es, dice Chris Hedges, el fin de la clase liberal en Estados Unidos, porque la corporación y el poder político que tú hablas, finalmente, pues ya no les quedó de otra más que unirse a esta tecnología, ¿sí? Y darse cuenta que el ser buenos, que el ser cortoplacistas, perdón, que el ser largoplacistas, pues no deja. No deja, y es más, se los comen. Y se los comen. Entonces tú tienes que, como todo el mundo está compitiendo, como todo el mundo está a la punta de la tecnología, pues tú patentas y tratas de estar al frente y llevas a tu gente supuestamente a esto, cuando paradójicamente nos damos cuenta que o te van a copiar la tecnología, o te la van a piratear, ¿sí? Y te van a alcanzar. Entonces, cuando te alcanzan los otros y tú tenías esta actitud, pues vemos lo que está pasando ahorita con la competencia geopolítica entre lo que está pasando con los chinos, que ya tienen toda la tecnología, los japoneses, los americanos, los rusos, etc. El mugrero que ves en el mundo, ¿no? Sin embargo, yo nunca pierdo la esperanza. Yo creo que hay muchas señales de esperanza. Porque al mismo tiempo que esta misma tecnología permite todo el movimiento financiero, también tenemos cosas como el software libre, por ejemplo, ¿no? Software libre. El movimiento del software libre. Así te lo explico en 5 minutos. En vez de que tengas a una empresa que invierte en el desarrollo de un producto de software, que por ende está metiendo bastante dinero y que después pues probablemente lo quiere patentar y lo va a tener que vender en un modelo tradicional de venta de software, tienes a una comunidad que desarrolla ese software en sus ratos libres, o quizá a empresas que invierten mucho menos dinero en algo de desarrollo, pero finalmente el producto es un producto colectivo y que tiene una licencia. Lo más importante es la licencia con la que se distribuye, porque es una licencia en la que te permite copiarlo, venderlo, hacer lo que quieras con él, modificarlo, siempre y cuando tú le transmitas esos derechos a la persona a que se lo das. Entonces, un peer-to-peer. Pues es un modelo bien revolucionario. Digamos que si pudiéramos decir que el comunismo es a la propiedad de los medios de producción, el software libre es a la propiedad intelectual, lo que el comunismo sería a la propiedad de los medios de producción. Y sin embargo, en sus albores, digamos en los 80s, a principios de los 90, nadie pensaba que ese método pudiera funcionar, ¿no? Hoy por hoy tenemos uno de los sistemas operativos más utilizados en servidores en Internet, que se llama Linux, es 100% software libre. Claro. Una gran parte del sistema operativo que está en las máquinas Apple está tomada o tiene elementos de software libre. Hay, el browser Firefox, que todo el mundo conoce, es software libre. Es decir, hay un montón de productos que no nada más son populares, sino que forman son un negocio para las empresas que están detrás de ellos con este modelo de software libre, y que mucho se brinca, más colectivo. Que se brincan al intermediario, que es los desarrolladores son ellos mismos los que participan. Es la misma gente. Entonces, tú de alguna manera contribuyes, digamos, tú tienes una necesidad, la resuelves, tienes un software, le haces las modificaciones pertinentes para que haga lo que a ti te sirve, pero probablemente eso le sirve a otras personas, entonces tú entregas de regreso tu trabajo. Fíjate que me faltó dar los teléfonos para que nos hablen: 8336-6162, 8336-4203. Estamos hablando de la tecnología y sus efectos socioculturales. Y fíjate que me faltó mencionar algo también en lo que antes estaba diciendo, es que la tecnología también ahora, como está la ciencia y la corporación unidos en el desarrollo de nuevas tecnologías para estar en la punta, poder patentar y poder estar al frente, pues mucho de lo que sucede es la ley de Moore, que cada 6 meses supuestamente ya estás fuera de moda. Más que irónicamente ya estamos más que 6 meses, o sea, a veces son 3. ¿Y esto qué voy? Que acaba generando una jerarquización aún mayor de la tecnología, ¿sí?, que paradójicamente acaba separando a las personas, porque no todo el mundo las puede accesar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo algunas personas accesan la tecnología, pero la accesan después, como cuando ves a alguien que trae de un carrito viejo, pues porque por precio, pues ya poco a poco le puede alcanzar. ¿Y esto qué quiere decir? Que la tecnología finalmente no necesariamente une a la humanidad. No. Sino que la acaba separando, porque va haciendo pirámides de necesidades. Entonces, también, por el lado de la cultura del consumo, pues a ti te han vendido la idea de que hay que estar in, porque ahora la tecnología quiere decir gadgets, que si no tienes, pues no nada más no estás de moda, sino que no te vas a poder comunicar. Entonces se nos vende el que hay que estar actualizando los paquetes mismos de Firefox, que es el 14.1, que es el 14.2, porque si no tienes el 14.6, ¿sí?, y ya vas en el 1, pues la computadora empieza a batallar. Entonces, esta obsolescencia programada, ¿sí?, que se llama en la industria de transformación y de servicios, pues finalmente también es una estrategia de negocios para que la corporación pueda seguir en la punta, ¿sí? Y finalmente la gente que supuestamente forma parte de la civilización, ¿sí?, que somos todos, pues no es cierto, porque finalmente tenemos que estar en la punta, ¿sí? Y si no estamos en la punta porque no nos alcanza, porque no podemos o no nos interesa, ¿sí?, pues tenemos que acudir a los chinos, que vilmente se la piratearon, ¿sí?, pues para también ellos poder hablar de competir con Occidente. No digo que esté bien, pero esto es lo que ha sucedido. No, es muy fácil caer en la enajenación, ¿no? Yo tengo un amigo que se regresó hace poco de España muy decepcionado, porque me decía que él lo que veía es que allá se había realizado el sueño socialista. O sea, todos son iguales, todos tienen acceso a muchas cosas. Bueno, te estoy hablando de sus naciones, no ahorita, ¿no? Pero lo interesante es que ahí la gente que ya está trabajando más bien son los árabes y todos los importados sudacas, como les llaman. Pero siendo europeo, pues tienes eres bastante más igual, digamos, ¿no? Y es esto que mencionas de lo que llaman el digital divide, ¿no? La división digital. O sea, los que tienen acceso a la tecnología de punta, que cada vez se están separando más de los que no tienen acceso a esa tecnología o que van tomando las obras. Paradójicamente son los que más pagan, pensando en el teléfono, por ejemplo, todos los de prepago, pues son los que más pagan por esa tecnología y que además suele ser obsoleta. Claro. Pero yo creo que esto, o sea, ahí como podrías tener una visión muy bonita de que estamos accediendo a casi una telepatía universal con el internet, pero al mismo tiempo podemos ver una cosa así súper distópica donde tengas casi que cyborgs, que son gente que está ya con implantes, con vaya, todo lo que puedes comprar con la nueva tecnología, de extender la vida, estamos a punto de grandes descubrimientos médicos, que si sigue la cosa como va, al rato vas a poder vivir quizá 200, 250 años. Para ver más televisión. Para ver más televisión, pero eso cada vez es menos gente, y eso sostenido por una masa que cada vez va a vivir menos años, ¿no? Obvio, y con una calidad de vida quién sabe cuál, pero fíjate que también por el lado humano y de la psicología, lo social, lo cultural, pues esta tecnología, o sea, la herramienta, el desarmador, pues te sirve para desarmar, ¿no? Y la tecnología de hoy ha traspasado la barrera de lo que está allá afuera. Y por ejemplo, la internet no nada más hace la cultura, sino que traspasa a lo psicológico. Y el mundo privado se ve moldeado por este mundo público, de un desplazamiento de información a velocidades y a informaciones que antes no se daba. Entonces, la televisión ya había traspasado la barrera simbológica, semiótica, de jugar tanto con los símbolos, de poder redefinir lo que son las relaciones sociales y de poder. Y ahora, a lo que voy con todo esto es de que la psicología, lo social, lo político, lo cultural y lo económico están tan amarrados de la tecnología que son un cyborg o una algo como si ya lo tuviéramos implantado, pero metafóricamente. Entonces, es el ejemplo de que yo no pude el otro día estar 3 días sin internet y dije, pues ábrete un libro. Pero finalmente también el libro es una tecnología. Entonces, realmente la deconstrucción de esta forma de vida es lo que se torna muy difícil. Y en ese sentido, pues uno de los efectos socioculturales más obvios es que somos dependientes a nivel de supervivencia, bueno, de la tecnología. Claro, eso no es incuestionable, ¿no? Sin embargo, creo que es incuestionable desde los albores de la humanidad. Yo creo que el único lugar donde podríamos vivir sin tecnología es como que en la sabana africana. O sea, en un lugar donde la temperatura es moderada, templada, y está la comida muy disponible. Porque si no, necesitamos ropa, por lo menos. Y eso ya es tecnología, ¿no? Desde el vestido, claro. Desde el hogar. Es más, el dominio del fuego. No sé, hay distintas gentes que colocan la rueda. En distintos puntos el surgimiento de la tecnología. Pero yo creo que el dominio del fuego es uno de los que más consenso tiene, ¿no? Claro. Entonces, sin esa tecnología no la hacemos. Entonces, como que la cuestión es dónde está la... ¿Cómo sabes o dónde divides lo que es la tecnología que no hace daño, por decirlo de alguna manera? Claro. No quiero decir buena, pero la tecnología que no conlleva nuestra propia destrucción dentro de ella. ¿Y dónde está la raya donde dices, bueno, a partir de aquí ya me estoy pasando? Claro, ¿no? Yo también en ese sentido no quiero ser moralista de que... pues, tiren todo al fuego, ¿verdad? O sea, creo que la tecnología es parte de la vida y que decir que no está ahí sería ingenuo. Pero sí creo que es importante darse cuenta que, pues, aunque es parte de la humanidad y que ya está cosido al zapato, como la pelota al pie del Ronaldinho, pues finalmente llega un punto en donde te ponen entredicho. Como te dice en la película del 2001, pues cuando la computadora, que ya había vencido el humano, pues ya ahora se enfrentan a que no tienen la tecnología que los llevó a ese nivel de desarrollo y por ende ahora se pueden morir. Entonces la última escena es cuando el... ¿cómo se llamaba? David Bowman se enfrenta a su muerte, ¿sí? Y ahí entran cosas ya escatológicas y espirituales, si tú quieres. Pero te está diciendo de que, oye, paradójicamente la tecnología te llevó hasta Júpiter, ¿sí? Y ahora estás en calzones, en el sentido tecnológico. Entonces el desarmador lo salva, como que trata de hacerte entender de que te regresa a una base donde otra vez puedes llegar a sobrevivir con lo que tienes, pero ya no puedes, porque ya te mandaron a Júpiter, entonces ¿ahora qué haces? Y esa es donde yo creo, perdón, ya para acabar, que no es moralidad, pero si ya te está poniendo en entredicho tu propia vida, pues algo está pasando. No, y eso tiene mucho que ver con el punto en el que estamos ahorita. Concretamente con la... Yo creo que sí podrías hacer... Si estás buscando como una raya o dónde poner una frontera, la adicción a los combustibles fósiles ha sido nuestra perdición, de alguna manera, ¿no? Porque nos acostumbramos a poder seguir creciendo, a paliar todo con más tecnología y más energía, porque parecía que no se iba a acabar. Entonces, ahorita ya estamos en un punto en el que somos extremadamente dependientes de esa tecnología, al grado de que si no, como decías hace rato, si no tenemos la capacidad de llevar todos esos alimentos a la población en África, vamos a tener unas hambrunas donde van a morir miles de millones de personas. Entonces, bueno, millones de personas. Y sin embargo, tenemos que afrontarlo porque estamos muy cerca de ese punto, ¿no? Y no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de cosas que nos van a tocar ver a ti y a mí, ¿no? Entonces... Es bien importante, o sea, el tema no es nada más retórico, o sea, creo que sí es un tema que implica acción, o por lo menos darse cuenta de que hay que tomar una conciencia, ¿no? Gracias. Nos pregunta Ana que si la tecnología nos va a colectivizar aún más o nos va a individualizar aún más. ¿Tú qué opinas? Híjole, yo creo que eso, mira, eso es una, tiene jiribilla esa pregunta, porque... Al mismo tiempo, tienes esto de la aldea global, ¿no? La superconexión, ¿no? El Facebook, por ejemplo, es genial. El contacto que, en mi caso, por ejemplo, me he reencontrado con muchísimos amigos que no veía hace años. Puedo decir que hay un contacto, ¿no? Y sin embargo, también es muy posible que haya yo dejado de participar en ciertas actividades sociales, digamos, tete a tete o en vivo, por estar en el Facebook. Entonces, ¿cuenta la relación que establece uno por Facebook, por ejemplo? ¿Cuenta? Si pues estás chateando... Si eso cuenta, pues le respondemos que más colectivo, pero si no cuenta, pues es más individual. Exacto. Porque ya hay un término sociológico que se llama homo mobilis, que finalmente quiere decir que el hombre puede estar... O sea, podemos estar aquí tú y yo platicando, y si tú traes tu celular y yo el mío, pues no estoy hablando contigo. Entonces, si se refiere a colectivización en el sentido clásico, yo creo que no. Porque pues en el Facebook tienes mucha gente que pues no vas a ver nunca. Entonces, claro, puedes hablar con ellos y puedes mandar símbolos, pero pues no estás sintiendo o pensando como uno de los clásicos. No estableces la conexión. Ahora, nada más para jugar a abogado del diablo, yo creo que podrías decir es nada más una cuestión tecnológica, porque el día de mañana a lo mejor ya no te vas a conectar por un chat, sino que yo voy a verte presencialmente y voy a satisfacer mis 5 sentidos. Claro. Entonces, si lo que estoy percibiendo en mi cerebro, a fin de cuentas, son estímulos eléctricos que proveen mis sentidos, y si en vez de proveerlos mis sentidos directamente vienen a través de una interfase de una computadora... ¿Dónde está la diferencia entre lo real y lo virtual, claro, no? Y para yo contestarle a Ana, digo que para mí es una despersonalización. Porque, pues como lo que digo el ejemplo de este, de que podemos estar aquí tú y yo, y estamos cada quien con su teléfono, pues eso es lo que acaba pasando, ¿no? Que la gente también va participando de ideas colectivas que supuestamente son más refinadas, como el poder decidir qué compro y la sociedad del consumo. Pero tú estás formando parte colectiva en el sentido borrego, todo lo que da, ¿no? Fascista, casi fascista. Y sí, también no nada más eso, sino también en la cultura de la política mediática que te hace pensar de que ahora todo es democracia. Uniforme y de una manera particular. Y yo creo que irónicamente la despersonalización quiere decir menos individualidad, porque tú te vas haciendo cada vez más necesitado de esta forma de comunicación. Entonces... Si tú te pones a ver, pues sí, hay una forma de organizar fiestas bien padre en Facebook, pero eso no quiere decir que tú realmente estés teniendo en general relaciones interpersonales más frente a frente, como tú las decías. No sé si te contestamos, pero gracias por tu pregunta que nos puso aquí a dudar bastante. ¿Comentarios finales? Oye, es que sobre esa pregunta, bueno, el comentario lo haría yo sobre eso porque es un punto bien interesante el que tocas, el de la despersonalización, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Marshall McLuhan dice que el medio es el mensaje, ¿no? Y que ahora estamos en una generación visual y donde el simbolismo se ha visto muy trastocado. Pero a él desafortunadamente no le tocó ver el auge del texting y del Facebook y estas cosas. A mí sí me echa a volar la fantasía ver a los niños de ahora que cuando hablas con ellos ya no estás hablando con una persona, estás hablando con muchas personas porque tienen casi que el celular pegado a la mano y probablemente lo que estás diciendo está siendo en ese mismo momento tuiteado. Quizás hasta en YouTube, ¿no? Y este chavo cada vez es menos él, claro. Y cada vez es más un Borg, cada vez más es una colectividad menos personal, ¿no? O una estructura lingüística que se separa del emisor. Y finalmente, por ejemplo, ahora se pone de moda mucho que alguien avienta una palabra, por ejemplo, ahora está muy de moda el Uber, que es el super en alemán. Entonces tú lo ves y dices, ah, pues ha de estar padre porque lo dice tal. Y te lo empiezas a copiar y finalmente está hablando el lenguaje, como diría Foucault. Y finalmente eso es que, pues no se despersonaliza, sino que se aglomeran y se reducen las alternativas del lenguaje, como diría Orwell con el Newspeak, y finalmente se va haciendo un embudo de comunicación, pues que también es una forma de despersonalización, tomando en cuenta que lo que hace la personalidad es la expresión efectiva de un lenguaje que, en el caso lingüístico, va más cercano a expresar más eficientemente lo que la persona está sintiendo desde adentro, no que venga desde fuera o que esté a un lado y que sea una estructura que agarramos convencionalmente para presentarnos. Y eso te lo digo porque también al final, pues esto ya acaba siendo algo que creemos que nos está haciendo libres el formar parte de tener la internet, cuando finalmente, como te digo, con los browsers y con el Google, pues acabamos navegando lo que todo el mundo navega y acabamos traspasando la información que las mayorías traspasan. Entonces, paradójicamente, y para mí, para cerrar, es que esta despersonalización pues solo se cura pues teniendo conciencia de que los medios y de que la tecnología pues es una tecnología, nada más, y que aunque sea necesaria para la supervivencia en general, pues no personalmente me voy a someter a todo esto. Y aunque no, yo la utilizo, pues puedo tener, pues no nada más una vida alternativa, ni un second life tampoco, sino que regresar a la base, ahí sí, en el sentido de pues, mis emociones, la intuición, la personalidad, el lenguaje clásico, ¿sí? Y también utilizar estas otras estructuras, pues también para formar parte. No quiere decir que me voy para una ni para otra, sino que me paro en medio, digo, oye, pues soy yo, y que tengo que utilizar todo esto, pues también para que me sirva, para no quedarme en la cueva, ¿sí? Pero pues tampoco para que se despersonalice el nivel de que ya no estamos hablando de un ser humano. Claro, la conexión con la colectividad, no desde el punto de vista una conexión de internet, sino la conexión de hacer conciencia de que soy parte de una colectividad y que mis acciones pues van a estar influenciadas y van a influenciar a toda esta colectividad, ¿no? Y que la tecnología que estoy utilizando en gran medida define el futuro del mundo el estado en el que estamos ahorita, ¿no? Perfecto. Bueno, Raymond Hall, mucho gusto, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Estimado público, a todos tus oyentes. Gracias. Les recuerdo que este, otros programas y el libro en la Z Moderno en PDF están disponibles en el blog tecnológico danzanegra.blogspot.com. O sea, tecnológico nada más es el adjetivo, ¿verdad? danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio Dem.